de julio, hay que ver cómo pasa el tiempo. El Elche está ya en su segunda semana de pretemporada, y para ser más exactos, en el estadio de concentración, en su tercer día en tierras valencianas, en Oliva, trabajando para llegar al máximo de pilas cargadas el último fin de semana de agosto, que es cuando comienza la liga. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí para contarles toda la actualidad deportiva del Elche, que como saben está de pretemporada. El rigor de una pretemporada exigente que está pasando ya factura, y pues cada día que pasa es un futbolista más que se une a esa lista de tocados con sobrecargas, con algunos 15, en fin, que esperemos que no sea nada importante. Toda la actualidad de la pretemporada del Elche se la vamos a contar ya. Para ello, ahí está nuestro enviado especial, el Oliverán, para contarlos con pelos y señales y con protagonistas en directo todo lo que está sucediendo en Oliva. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quedacho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo tú los ingredientes. El jugo a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, cantero. Y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Tapería Restaurante Quedacho Elche. En el centro, frente al Parque Municipal. Pues faltan 28 minutos para las 2 de la tarde. El Oye Cerán desde Oliva, buenas tardes. ¿Cómo va el tercer día de estas? Pues algo diferente, diremos, porque el entrenamiento de esta mañana ha sido distinto. Nosotros los que han sido totalmente en el campo, tanto mañana como por la tarde, y esta mañana pues nos hemos levantado con trabajo en el gimnasio en primer lugar. Y luego se han ido a la playa, han estado allí jugando al básquetbol. Qué bien, ¿no? A la playa, todo. Sí, sí, han estado allí tomando el sol, han estado trabajando. A pesar de estar en la playa, han estado trabajando, han estado realizando ejercicios bastante livianos, jugando al básquetbol, haciendo más que nada piña y dando descanso a los músculos después de las largas sesiones de trabajo que estaba haciendo. Oye, digo yo, en la playa, con las cosas en las que estamos, ¿reservan un hueco o tiran a patada para allá? La verdad es que la playa es bastante larga, que tampoco ha ocupado mucho espacio, se han puesto en la parte trasera, que la gente no ha visto nada, se han bajado de la orilla y no han estado ahora. Además, han estado con las cosas en el camino. No sé si es el mismo. Tiene playa en Benidorm que se tiene un tiro a duda. Sí, cosas que bueno, digo que otro más que ha caído, ¿no? Mantecón. Sí, Mantecón, ayer tarde ya notó también una molestia, sobrecarga, y no ha entrenado con normalidad. Ya parece que se está recuperando sus patatas palancas, que hoy ya les dice y hoy ya lo hemos visto correr esta mañana, como tramo de la competición, ya ha estado corriendo, la verdad es que es una recuperación muy cosa, que se ha ido y no se ha ido. Y el que ya está, parece que está recuperado de sobrecarga, es David Sánchez, que en el campo se ha vuelto a la normalidad, no ha estado ni Cheita, con Mantecón y un poco aparte. Efectivamente, junto con Santos y Palanca, que se están recuperando de sus lesiones, con muchos casos de carga, cuando han estado en el campo, pues corriendo aparte de los vas a tener ahora mismo protagonistas en directo, porque creo que acaban de terminar. Pues sí, han terminado de comer y ya tengo aquí a pasarme para ti. Pues enseguida hablamos con él, por cierto. Bueno, luego te preguntaré más tranquilamente, porque obviamente ya está ahí esperando a Samuel, así que si lo tienes, le vas empezando ya a preguntar. Recordamos que Samuel, ayer estuvo su representante, el hermano de Parry, ¿no? Estuvo hablando con él y también con Juan Carlos Ramírez, el máximo accionista, que ayer se le fue por tierra valenciana para hablar con Fernando, para hablar con Tomás y para que le habían llegado al club, pues que me lo transmitiera Juan Carlos y bueno, se ha relajado, se ha quedado un poco más tranquilo y bueno, seguir en el Elche, que es mi deseo y el club. O sea, que ya has pasado el tema con Cortín y ya solo te sabes que has entrado ahí. Sí, por supuesto, ya estoy súper centrado en el trabajo, que es lo importante ahora, que es coger la forma para empezar a ver la liga, que es el deseo del equipo y del club, que nos protegemos bien y que nos va a dar, pues, la verdad que en los últimos años no lo siento también, nos va a dar mucha fuerza y mucha ganas para ayudar a la gente también que es la defensa. Bueno, Paco, pues aquí tienes a Samuel para que puedas hablar. Pues aquí aprovecho para saludar, ya son muchas temporadas, Samuel. Recuerdo cuando empezó que era uno de los jovencitos y que ahora ya se convirtió en el veterano, en el capitán. ¿Cómo cambia el tiempo, cómo cambian las cosas? Samuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo cambia todo, no? Sí, bueno, la verdad que cuando llegué, pues, era un chaval joven que, bueno, tenía una apuesta del club y, bueno, la verdad que han cambiado mucho las cosas y, bueno, yo mejorando y haciendo mi decisión. Tienes tu futbolista, tengo tu nombre. Y que yo me alegro que te quedes en Elche, pero que a nadie le amargo en dulce, ¿no? El que se hayan interesado el equipo por ti, está bien, ¿no? Sí, eso es, quiere decirse que, bueno, que se han hecho las cosas bien y bueno, esperemos que, pues, que logremos algún tipo de Elche, que es lo que todos deseamos. Dime la verdad, bueno, sobre todo a mí, no, a los aficionados. Ya definitivamente no hay que hablar más del caso Samuel, porque sabes que has hablado del Betis, del Rayo Vallecano, que si alguna oferta en primera, que si el club tenía algo interesante que dejaba salir. ¿Ya se ha acabado todo? Sí, se ha acabado todo porque parte mía, parte de mí, es clarísimo. Queremos que siga aquí y bueno, el club me ha agradecido y sabes que este año nos sale, que es lo que estamos centrados para una gran temporada. ¿Y ya has llegado a estar cerca o muy cerca de Marta? ¿Sí? Hombre, la verdad que en verano siempre pues, salen movimientos y bueno, pues muchas ofertas, como es evidentemente, y bueno, la verdad que era muy dentro de la Elche y no quiero dar muchas ofertas ni nada. Bueno, me imagino que también habrás hablado en los últimos días o al principio con el míster, ¿no? Es algo importante que el técnico también confíe ciegamente en ti para ser uno de los pilares fundamentales. Sí, eso es una de las cosas más importantes que he elegido con el periodista, que el míster confíe en ti, que dice que confianza y bueno, yo la verdad que con el míster, la verdad que las cosas están fenomenal y bueno, esperemos que entre todos hagamos un gran año. Bueno, y lo que se pregunta a todo el mundo, Samuel, en Elche hacéis una fenomenal temporada, llegáis a la sexta plaza, que eso os otorgaría este año la posibilidad de jugar el playoff con esa novedad, pero el año pasado solo quedáis 8, como un poco de fichajes, van a venir 3 más, y no son demasiados. Que son bastantes cambios, pero bueno, el club es el que tiene que tomar esas decisiones y los demás pues achacar a ellos y la verdad que en esos temas no puedo meter los futbolistas. Yo creo que el equipo hizo una gran campaña y espero repetirla este año para, bueno, meter un sexto puesto que es lo que nos daría pues meter en esa proyección para luchar. Pero un equipo donde el 70% son jugadores nuevos, ¿pueden tan poco tiempo ensamblarse para hacer una temporada como la del año pasado y quedar entre los últimos? Sí, yo creo que también el año pasado el equipo había mucha gente nueva y a pesar de los cambios también la gran temporada de este año, el objetivo tiene que ser el mismo, a pesar de gente nueva, tiene que rápido adaptarse a lo que el mister quiere y bueno, entre todos pues un gran bloque que es lo más importante. ¿Cómo ves la competencia este año? Porque yo recuerdo cuando el año pasado estas alturas de mamá, que ya no está jugando niños, ¿qué va a pasar? Pues no pasó nada más y el Elche hizo la mejor temporada de los últimos años en Fernando Niño. Dios, que no se me entró Fernando, que es un magnífico profesional y ha hecho muy bueno su rendimiento en el Elche, pero que no ha pasado nada sin Fernando Niño. Y bueno, ahora estás tú ahí como sheriff, han venido otros compañeros, me da la sensación de que ya no hay que echar de menos a nadie, ¿no? Depende un poco de los que estáis. La verdad que siempre echas menos a compañeros, pero bueno, eso es normal y cuando pasa el tiempo pues los demás compañeros pues te van borrando lo pasado y bueno, este año hay un gran equipo, los compañeros que tengo en mi puesto pues son grandes futbolistas y vienen a hacer su puesto en el equipo, y lo más importante es que todos luchemos por algo juntos, que es lo que nos va a dar el éxito. La pregunta del millón, ¿crees que tiene el equipo para luchar por el ascenso? Hombre, yo creo que son muy pronto, porque no hemos jugado ningún partido y ahora lo que estamos centrados en coger la forma física, que es lo que nos va a dar estas fuerzas. Pero yo creo que eso tienen que la gente de fuera la que tiene que decirlo, y nosotros trabajar y rendir en el campo y que la gente valore. Oye, lo que sí que tenéis que intentar es cambiar la dinámica de los dos comienzos de las últimas temporadas, ¿eh? El año pasado la jornada 6, destitución de Claudio, hace dos años en la 7, destitución de David Vidal, el año puede ser igual, ¿eh? Samuel, el central blanquiverde, que de momento todavía espera, como el resto, la competencia de un compañero. Tiene que ser mejor puesto. Hay tres centrales, faltaría un cuarto, que en principio está destinando el puesto para Pellegrini, el jugador del Rayo Vallecano, que está a expensas de que definitivamente el Rayo le dé la carta de libertad para el Elche. Lo mismo sucede con Chando en el Murcia, y el Elche pues espera, lógicamente, cerrar cuanto antes la plantilla, pero no hay prisa. No olvidemos que el año pasado, sin ir más lejos, 48 horas para comenzar la liga, vinieron de una atacada Trejo y Martí Crespí, y luego se convirtieron en jugadores importantes. O sea que, viendo ese ejemplo, podemos pensar que este año puede pasar incluso hasta lo mismo. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Estos son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas y puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en dos años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida del 29, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quedarcho Elche, el auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo tus ingredientes. El punto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, filomar, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en el 10. Tapería Restaurante Quedarcho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. En 1970 Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981 el airbag. En 1995 el sistema de seguridad EST. Y en 2010 creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA durante el mes de julio en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegan. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Deportes, Elche mi punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo desde Oliva, bueno, desde aquí, desde los estudios centrales, a Radio Estrella Cope en Elche, a 15 minutos para las 2, y desde Oliva en el estadio de concentración del Elche Club de Fútbol. La pretemporada en este tercer día, el hoy creo que con más protagonistas. Y básicamente la verdad es que cuando ya llevas unas cuantas pretemporadas te paso a José Sarrió, Paco, para que le cuentes. Pues aprovecho para saludar a José Sarrió, al que no tengo el gusto de conocerlo porque todavía no ha habido presentación oficial. José, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunto, ¿se ha diseñado esta pretemporada para llegar, lógicamente, las mejores condiciones para el comienzo de la liga y más teniendo en cuenta que es un calendario exigente, la Copa de la en medio, rivales tipo Recre, Cartagena, British, importantes en la salida? Mi pregunta es esa, ¿en base a qué se ha preparado la preparación física de los futbolistas? ¿Para llegar con velocidad, con ritmo, o se hace alguna carga importante para que el futbolista pueda aguantar perfectamente las 42 horas? Y bueno, todo vaya un poco más rodado. No sé si una de esas dos versiones son las que te pido en la base. De ir cogiendo el positivo poco a poco, nada, ¿eh? Nosotros somos conscientes de que tenemos que llegar a la última semana de agosto a como aviones y salir a competir como aviones. Y ya te repito, el objetivo es mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el año, ¿eh? Y bueno, chispitas y velocidad, es que todo esto es mucho más complicado que una sola cualidad, y además entran muchas más cosas en lo que es la preparación de un equipo. Hablamos de tácticas, de estrategias, de técnicas, y todo eso hay que englobarlo en lo que es la planificación, la pretemporada y nada ese intercampeonato. Está siendo una la semana y media que lleváis, sobre todo los 10 días que lleváis ahora de pretemporada, una pretemporada exigente, lo digo porque ya hay 4 o 5 futbolistas entre el Vince Palanque, sobre todo la sobrecarga de la Seita, Mandelonda, Lisante. ¿Está siendo muy exigente o simplemente es una? No, yo creo que el trabajo, las cargas son exigentes. Nosotros somos un equipo de trabajo que planificamos con mucho volumen y luego la intensidad va creciendo poco a poco. Lo que me comentabas de sobrecargas, para la cantidad de trabajo que estamos realizando son las políticas, de hecho, poca cosa. Son sobrecargas tres contando la delante con que apareció ayer. Y bueno, de palanca, eso es inevitable porque lo de palanca fue una contusión durante el entrenamiento. Quiero decir que para el volumen de trabajo que estamos realizando, la gente está respondiendo muy bien y están haciendo muy pocas comunicaciones. Pues nada, José, que tengáis mucha fortuna y bueno, el trabajo que se está realizando desde luego parece bastante. Un saludo y encantado de haberte conocido. Igualmente, gracias. Gracias a José Sarrió, uno de los hombres dentro del cuerpo técnico, que además es, como han escuchado, pues ahí está en la preparación física junto a Javier Vidal, un poco también asistiendo al propio Bordalás, hombre que en principio está o va a ser importante dentro de ese cuerpo técnico completamente remozado, igual que la plantilla. Bordalás será rodeado de hombres de su confianza y prácticamente de ese equipo de trabajo que tenía hace muy poquito, hace apenas una temporada en el Alto. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del Estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reza cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en Restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Un menú diario, con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café, por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café, por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, cafear y comer, No Montaditos, en José María Pemán 29, Pisos Azules, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tateo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes Restaurante El Antojito. Menú tateo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, Elche. Seguimos en directo, estamos en plena pretemporada. Eloy, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. A ver, tengo mucho retorno, a ver si tienen muchos micros abiertos. Pues no, tengo un micro solo. Solo el tuyo, lo tienen muy alto, complicado. Bueno, que te quería yo... Ahora mejor, ahora mejor. Ahora mejor. Que te quería... ¿Qué es lo que has bajado? El volumen. A ver, ese era todo el tiempo. Te quería yo preguntar, que vamos a ver qué jugadores empiezan a destacar, qué futbolistas, si los que están a prueba empiezan a convencer al técnico, que si hay alguno que de verdad diga, bueno, porque ustedes de los nuevos nos está sorprendiendo. ¿Qué hay por ahí? Pues mira, de los que están a prueba, que son David Sánchez y Urco Arroyo. David Sánchez estuvo en el día de ayer con esa sobrecarga, hoy ha vuelto al trabajo en los partidillos y la verdad es que se le ve bastante bien, tiene bastante toque y tiene la manera de moverse, recuerda mucho a Redondo, que era un hombre bastante alto en el centro del campo y tiene y gesticula de la misma manera. Hay que decir, perdona, que este futbolista, se acaba de cumplir 28 años, un futbolista y con muy buena campaña de la gente, lo que pasa es que en los últimos dos años, no en Tino Soara, no ha tenido fortuna, pero este futbolista, solo falta que... pues la condición física o las ganas, el hambre, pues todavía lo mantenga para convertir. Pues hombre, la circunstancia yo creo que te están dando la razón, porque por lo que te digo, David Sánchez tiene mucho toque, se ve con calidad, y luego el tono físico, pues mira, ha sido uno de los que ha sufrido una sobrecarga, porque en el trabajo pues, por los últimos años no tiene a lo mejor igual que el resto de compañeros, pero hoy ya sabe que esta prueba que necesita todos los minutos posibles para convencer a Bordalás, y ya se ha metido en el partido y ha estado bastante bien. Urco Arroyo, pues parece que poco a poco también va cogiendo el tono, va cogiendo el toque y la forma. Hoy ha estado bastante bien en los partidos, ha sido de los más destacados y ha sido el único jugador que nos ha jugado todos, porque había un equipo en el que faltaba uno y ha repetido, por la pedía voluntad para repetir, para jugar, y también es uno de los que se está jugando un gusto, un contrato, digamos, y es el que ha jugado en todos los equipos. Ya ha estado muy bien, ha marcado dos goles. Al chaval que de espalda recuerda mucho a Rubén, un chico así pequeñito, rápido, café de blanquito de piel. Rubén Suárez. Rubén Suárez, sí. Lo ves de espaldas y parece que existía mucho Rubén a la temporada de no estaría mal en 20. Sí, no, parece que poco a poco va cogiendo la chispa y de jugadores que lo he visto esta mañana, digo, vaya, habrá algún canterano, que es la típica broma que se tiene en la temporada. Pero claro, es que solo hay dos canteranos, tres, contando a Leandro, que son Baños y Gemma, y ya son habituales en las convocatorias del año pasado. No solo habituales, Leandro y Baños ya han debutado. Ya han debutado, pues, sí. Digo que no, no hay canteranos debutantes. Y, claro, ha sido Ángel para refrescar con mucho de la alternativa. Lo malo es que Arthur se quede en la cabeza. Sí, sí. Antes de marcharnos, que queda apenas un minuto, ¿alguna otra cosa que te haya llamado la atención? No sé, empiezan a ver ya parejas, empiezan a ver grupos, los nuevos se juntan con los nuevos o no, las comidas, ¿alguna cosita que te llame la atención? Pues sí, mira, hablando de las comidas, y es la primera vez que yo veo que hay unos seltzer, cada uno se sirve lo que quiere, dentro, un buffet libre, sí, dentro de lo que pone el club, que habitualmente las saladas, pasta, algo de carne, algo de pescado, este año le han dado desde Oliva, donde hemos estado un día más en directo en la concentración del Elche. Lo vamos a dejar aquí y ya las dos tiempo para la información España y el mundo. Buenas tardes.